en Panamá. El despacho de la primera dama de Panamá gastará $2.5 millones para comprar juguetes que serán repartidos a niños en Navidad. Pero para esto usará recursos públicos destinados al agua potable y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Darién, una de las más pobres del país. Nuestro compañero Payín Atencio nos comparte la información desde Radio Veraguas. De la oficina encargada de los asuntos de la provincia del Darién, en la República de Panamá, una de las provincias más pobres del país, saldrán los fondos para comprar más de 500.000 juguetes este año. Y es que 2.5 millones gastaría el despacho de la primera dama de la República de Panamá, Lorena Castillo de Varela, en la compra de unos 513.700 juguetes que serán repartidos en la Navidad de este año. El Ministerio de la Presidencia disminuirá los recursos correspondientes al renglón de agua potable del proyecto de ampliación y remodelación de la mencionada oficina para invertirlos en los juguetes. Sociólogo, profesor Víctor Jordán, de la República de Panamá. Reemplazar juguetes por agua, señores, esto ya es el colmo, el acabose de lo que nosotros podemos decir un gobierno sensato, una dama sensata, el respeto que se tiene hacia la cosa pública y hacia el deber de los mandatarios, de los servidores públicos al servicio de la sociedad. Realmente deja mucho, mucho, mucho que decir esta actitud o esta conducta. Ojalá se equivoquen los periodistas, pero si no se equivocan, señores, no podemos esperar, como efectivamente no se ha podido esperar, nada bueno o positivo de estas autoridades cuando prefieren ganar dinero en vez de solucionar los problemas reales de la sociedad, sin tomar en cuenta que ellos tienen una deuda con el pueblo. Ellos están ganando miles de dólares, ellos están haciendo grandes negocios, ellos están viajando a todas partes del mundo, regalando lo que no es de ellos, porque el voto se lo dio el pueblo panameño. Lamentable lo que está pasando, Payín. Por su parte, el profesor Juan José de la Lastra, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, consideró que al no existir políticas públicas se dan estos casos. Tal el ejemplo que usted nos señala, un traslado o utilizar una partida que debe ser utilizada de una forma científica, de una forma plenamente establecida, se va entonces para la compra de útiles o de, mejor dicho, enseres de Navidad o juguetes, etcétera, que precisamente no vienen a satisfacer o no vienen a solucionar la problemática real de estas comunidades tan abandonadas por muchas décadas, por muchos quinquenios de administraciones públicas, por partidos políticos partidocráticos tradicionales. Es por esto que podemos señalar entonces que evidencia, una vez más, la falta de una política pública en materia o en la búsqueda precisamente de solucionar los problemas integrales de las comunidades que se acrecentan, la pobreza, la desnutrición que puede haber en muchas regiones y, por supuesto, el abandono de las condiciones de educabilidad o la inexistencia de ellas agudizan, por supuesto, las problemáticas en estas áreas. Es por ello que podemos señalar como gremio magisterial serio y responsable que reiteramos evidencia la falta de la planificación, que es fundamental en cualquier administración gubernamental. Planificación elaborada o como base primordial, un estudio o un diagnóstico socioeconómico. Y continuaremos entonces cayendo definitivamente en las metodologías que cada 5 años utilizan para sumar electores, para acumular votos y ocupar nuevamente la silla presidencial. Pero dirigentes de la sociedad civil cuestionaron la maniobra alegando que este es un ejemplo de que el gobierno tiene sus prioridades invertidas. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, por su lado, aseguró que el traslado es muy importante. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.